Hola, soy Vicky Ayllón, soy feminista, escritora. Loca de hierro, loca de hierro. Loca de hierro se llama este programa. Permitidme que me asombre. Loca de hierro. Hola, amigas y amigos de este programa que se llama Loca de Hierro, tomando el nombre de una de las poesías más hermosas de Adela Zamudio, de la que hemos hablado en el primer programa. En verdad, llegando ya a la mitad de este ciclo de 10, debo, como se dice vulgarmente, caiquearme y en realidad agradecerles a todos quienes escuchan. También sé que hay quienes tienen derecho a cambiar la radio cuando no les gusta, ¿no? Estamos, esa libertad nadie nos va a quitar, diríamos. Bueno, pues a quienes me escuchan quiero agradecerles mucho porque este camino de estudiar a las escritoras, de leerlas, de descubrirme en ellas y leerlas desde mi feminismo, porque esa es mi lectura, ha sido pues muy solitario. En algún momento con la crítica literaria Cecilia Olivares, pero que ahora vive en México, hemos caminado juntas este camino, pero luego es un camino muy solitario, obviamente con amigos escritores y críticos literarios varones. Comparto muchos espacios hermosos, muy agradables, de los que aprendo mucho, en los que no necesariamente puedo hablar de estas cosas. No es que está vetado, pero sin duda es un tema que no es de interés, ¿no? Para este grupo de amigos, como tampoco es de interés para muchas amigas escritoras, amigas críticas, literarias. Por lo tanto, agradezco a la radio en primer lugar, a la Radio Deseo, pero sobre todo a todos ustedes quienes oyen este programa. Bueno, para terminar este caiqueo, porque eventualmente me ponga a llorar, quiero decirles que para hoy día he traído un tema muy interesante, por desconocido también, que es el de la ciencia ficción. Digo desconocido en la literatura, no así en el cine. Creo que desde los años 70, más bien el cine ha explotado en historias de ciencia ficción. Hay que hacer, sin embargo, una breve digresión entre lo que es fantasía y ciencia ficción. La fantasía estaría más bien referida a estos mundos artificiales, ¿no? Que no están presentes en la tierra donde vivimos, que son producto precisamente de la fantasía. Algún momento hablaremos de también estos mundos fantásticos. Me gustan mucho a mí los que crea la escritora uruguaya Marosa Di Giorgio. Después en otro programa hablaremos de esto. En todo caso, la ciencia ficción tiene que ver con con dos elementos centrales, diría yo. Por una parte, el tema de la ubicación de las narraciones, porque generalmente estamos hablando de cuentos y novelas. La ubicación de las narraciones en el futuro. Hay algunos que también lo hacen en el pasado, pero digamos que la mayoría lo harían en el futuro. Y por lo tanto, el segundo elemento, que son sociedades muy marcadas por lo tecnológico, por un desarrollo tecnológico muy, muy grande. De tal manera que cuando hablamos de ciencia ficción nos referimos a esos mundos ficcionados y, por lo tanto, donde el tema de la ciencia tiene mucha importancia en su vertiente tecnológica de computadoras y demás. Muchas veces es difícil ubicar a mujeres que se desarrollen o se hayan desarrollado en la ciencia ficción, y pues yo voy a traer ahora el nombre de dos o tres que son importantísimas, ¿no? Muy reconocidas entre los propios escritores de la ciencia ficción. La primera a la que me referiré es, por supuesto, a la que llamamos la dama de la ciencia ficción feminista y anarquista, que es la escritora norteamericana Ursula Le Guin. Ella suele además poner su apellido de soltera, que es Kroeber, con como parte de su nombre, pero solamente la inicial. Entonces la conoce mucho como Úrsula K. Le Guin. Le Guin es un apellido compuesto, Le y por otra parte Guin. Úrsula Le Guin, ¿no?, es una escritora que ha ganado muchos premios, pero más que los premios interesa ver el desarrollo de su narrativa. Los textos que yo he encontrado, que he leído de ella y que me he quedado maravillada, siempre han sido entre los libros usados. Ahí posiblemente, recordar con certeza, posiblemente era cuando todavía la calle de libros usados estaba al lado de del hermoso mercado de flores, que también estaba ahí, pero ahora ya no hay. Vaya, qué pena, hemos perdido dos calles muy lindas de La Paz, pero bueno, posiblemente lo habré comprado ahí, o en el nuevo que está en el mercado Lanza, o también posiblemente en el del pasaje Marina Núñez del Prado. Posiblemente también casi esta liquidación que hizo la librería Los Amigos del Libro al morir don Werner Gutentag, su dueño. Bueno, el caso es que yo los compré aquí, porque a veces uno piensa que esos libros uno se hace traer y no sé qué. Ah, y uno más. Hay sí uno del que les hablaré, que sí compré en esta experiencia libertaria que hicimos, que se llamaba la Contraferia del Libro. Algún grupo de jóvenes libertarios pues lo editó, vamos a decir. No era pirateado, era una forma muy bonita de hacer, y sobre todo la tapa es linda porque está hecha en cartón y pintado a mano, bellísima. Bueno, entonces, todo eso era para decir que existe, muy bien. Úrsula K. Le Guin, entonces, estadounidense, es autora de poesía también, sobre todo novelas, también ensayos. También es muy conocida por libros para niños que ha escrito, y es importante recalcar que ella ha hecho traducciones. Se destacan dos traducciones para ubicar hacia dónde va la escritura de esta norteamericana. Por una parte, ella ha hecho una traducción al inglés del Tao Te Ching de Lao Tse, es decir, el libro fundamental del taoísmo. Y por otra parte, ha hecho también una traducción de una selección de poemas de la chilena Gabriela Mistral al inglés. Entonces estamos hablando de una escritora profesional, en el sentido que a eso se dedica. Ella también creo que ejerce la academia, creo que es profesora en alguna universidad, pero fundamentalmente se dedica a escribir. En 1972, ella publica una novela que se llama El nombre del mundo es bosque, donde propone un impresionante encuentro entre los humanos y otra especie no humana, pero más inteligente y más desarrollada éticamente, que ha resultado de la evolución precisamente de la raza humana, pero en otro planeta. En esta novela, Úrsula Le Guin trabaja dos temas que son fundamentales en su escritura, que son el ecologismo y el pacifismo. Unos años antes publica, estoy yendo por orden de importancia, vamos a decir, el 69 publica un texto fundamental que se llama La mano izquierda de la oscuridad. Estas novelas que estoy nombrando están traducidas al castellano. La mano izquierda de la oscuridad es una de las primeras novelas considerada como de ciencia ficción feminista. ¿Por qué? Porque trata fundamentalmente del género y la sexualidad a través de los ojos de un terrestre llegado al planeta, ¿no?, a un planeta donde los habitantes han mutado a hermafroditas. Es decir, son seres capaces de cambiar de sexo, son andróginos, biológicamente humanos, bisexuales. El tema de la androginia es central en el feminismo, y aquí engancho con el programa anterior que hablamos sobre Virginia Woolf y sus planteamientos sobre la escritura de mujeres. Cuando coincidía un poco con Simone de Beauvoir, en el sentido de que en una sociedad como la que vivimos es muy difícil que haya una escritora tan grande, decía Simone de Beauvoir, como León Tolstoy. Y también Virginia Woolf decía, es que lo primero que saca una mujer al escribir son sus penas, es la ira, es la angustia de vivir en una sociedad patriarcal. Y eso no necesariamente está bien trabajado, es decir, no sobrepasa esas sus angustias, no llega al momento de plantear las preguntas fundamentales del ser humano, como el sentido de la existencia, como la soledad, la muerte, etcétera. Y ella decía que solamente cuando la sociedad se libre de la división de sexos, cuando nos libremos del género, pues, y podremos tener seres capaces de explotar en la literatura. Y por eso ella aludía, no solamente aludía, sino que planteaba, el planteamiento fundamental, en todo caso, de Virginia Woolf, es la androginia. Es decir, llegar a ese estado, a ese momento en que el sexo y el género ya no valgan. Pues bueno, Úrsula Le Guin está planteando también entonces en este libro que se llama La mano izquierda de la oscuridad, una sociedad donde la gente ha mutado hermafrodita y donde son andróginos. Esta idea de explorar qué pasa cuando desaparezca el sexo biológico como clave fundamental de la humanidad es tema central en esta novela, pero también tema de la producción de Úrsula Le Guin en general. Entonces, el hecho de haber tratado el tema del sexo y del género en la ciencia ficción casi por primera vez es lo que hace que se considere a esta una de las primeras obras de ciencia ficción feminista. En este libro también ella plantea de que estas sociedades que ya no estarían divididas por el sexo y por el género serían una especie de sociedades neutrales, ¿no? Pero además, donde al no haber el componente de la pelea fundamental, también se eliminaría la guerra, porque no habría razón para el nacionalismo. De tal manera que esta mirada femenina a esta cultura utópica está planteada fundamentalmente por la eliminación de la guerra. Y entonces, ¿qué queda? Queda este remanente humano, ¿no?, que es la intriga, que en la novela La mano izquierda de la oscuridad tiene un punto fundamental. Ahora, también en esta novela hay muchos temas como el taoísmo, el anarquismo, el feminismo, la psicología, la sociología, que forman parte del estilo de ciencia ficción que escribe Úrsula Le Guin. Por eso ha sido su literatura calificada como ciencia ficción blanda. Y luego hablaremos qué significa la ciencia ficción dura. Pasamos ahora a la que es su obra maestra, con la que se ha dado finalmente a conocer la obra, el planteamiento de ciencia ficción de esta norteamericana. Se llama Los desposeídos, una utopía ambigua. En esta, ella aborda el tema del anarquismo, ¿no?, y también la manipulación de la vida de los individuos en un sistema totalitario. La historia sucede en dos planetas. Por una parte, en el planeta Urraz, que es un planeta donde se ha desarrollado mucho el capitalismo, la propiedad privada, y Urraz tiene una luna que se llama Anarres, ¿no?, donde han sido, donde viven unos habitantes que son descendientes exiliados de Urraz a causa de su participación en una revolución anarquista que sucedió 200 años antes. Es una luna, la de Anarres, que tiene muy pocos recursos naturales, a diferencia de Urraz, y por lo tanto aquí se plantea que los desposeídos son los anarquistas, pero por otra parte, fundamentalmente, plantea cómo sería una sociedad anarquista en el futuro. Y, por supuesto, desde su título, qué es este una utopía ambigua, ella plantea los peligros de la centralización y de la burocracia, que son peligros que de todas maneras acechan cualquier conjunto humano, ¿no? Los personajes son muy bien desarrollados, ¿no? Todos ellos están educados en un entorno que mide a las personas no por lo que tienen, sino por lo que pueden hacer y por cómo se relacionan con otros seres humanos. Una cosa hermosa de esta novela es que ella explora algunos de los aspectos de cómo sería el lenguaje en una sociedad anarquista del futuro. Ya hemos hablado también en el anterior programa cómo el posgénero, y muy liderizado por las feministas del lenguaje, francófonas sobre todo, nos llama la atención sobre la importancia del símbolo, de la semiótica, de la semiología en la constitución de las personas. Y por lo tanto, Úrsula Le Guin también habla en su novela cómo sería el lenguaje de los anarquistas en una sociedad futura. Entonces ella dice, por ejemplo, en esta sociedad que tienen un idioma que se llama el pábico, han eliminado el posesivo, es decir, los niños no dicen este es el pañuelo que yo uso, sino dice, y en vez de decir mi pañuelo, no, en vez de decir te voy a prestar mi pañuelo, el niño dirá comparto contigo este pañuelo que yo uso. Bueno, entonces esto nos hace recuerdo además, entre otras cosas, al esperanto, que es una lengua artificial creada en el siglo XIX y que fue muy desarrollada y es una de las bases del anarquismo moderno, porque su creador decía, ¿y por qué los países que dominan el mundo imponen su lengua como forma de comunicación internacional? Entonces, un tiempo todos han tenido que aprender francés, luego todos hemos tenido que aprender inglés y ahora parece que todos vamos a tener que aprender chino. Y decía, no, cada uno tiene derecho a su lengua, pero puede haber un lenguaje en el que todos se comunican. Y entonces crearon el esperanto, que es una cosa maravillosa. Todavía está vivo el esperanto, hay música en esperanto, hay literatura en esperanto. Aquí quien habla esperanto es maestro bibliógrafo José Roberto Arce, que si me escucha le mando un saludo muy cariñoso, que traduce cuentos cuentos sobre todo de la literatura boliviana al esperanto. El esperanto, los que hablan esperanto han sido también reprimidos durante la Segunda Guerra Mundial, durante el estalinismo. Y bueno, esta idea de una lengua que no sea la del país dominante es la que desarrolla Úrsula Le Guin en su novela y crea el lenguaje, el pábico. Una cosa interesante es lo que ella nombra como ambigüedad desde el título, porque ella enfrenta algo que es importante, no, ella huye de los esencialismos y dice, bueno, hay tantas formas de definir lo que es utopía que de eso vamos a hablar aquí. Y es una sociedad hermosa la que se crea en la Luna de Anarres, es una sociedad neoagraria, pesquera, artesana, de corte libertario, con una economía desmonetarizada, pero al tener relaciones económicas con Urras, que es el país capitalista, pues necesariamente ha creado una especie de burocracias centralizadas apoyadas en sistemas informatizados. Entonces, aquí las mujeres tienen un papel importante porque ellas consideran que las normas son siempre tiránicas. En algún momento uno de sus personajes dice, el deber del individuo es no aceptar ninguna norma, decidir su propia conducta, ser responsable de sus actitudes. Además, dice otro personaje, creo que la mayoría de los hombres tienen que aprender a ser anarquistas, las mujeres no necesitan aprenderlo. Por esta fruición masculina del poder, de estar en estas, aunque sea pequeñas burocracias que definen la vida de un pequeño grupo de personas. El anarquismo y el taoísmo están también imbricados en esta novela. Ha llegado a afirmar Úrsula Le Guin que el ideal anarquista estaba prefigurado ya en el pensamiento taoísta primigenio, lo cual es cierto porque Una de las bases del anarquismo, sin duda, es el taoísmo. Vamos a hacer aquí una parada. Ustedes de fondo han estado oyendo partes de esta composición musical que se llama Equinoccio, del compositor e intérprete francés de música electrónica, porque obviamente la música electrónica se relaciona con la ciencia ficción. Hablo de Jean-Michel Jarre, que, como ustedes saben, en los años 70, ¿no?, modificó, revolucionó lo que se llamó el electro rock o la música ambient, donde él también participa. Ha hecho bandas sonoras para películas como Doctor Zhivago, Ghost y El Club de los Poetas Muertos. Esto que estamos oyendo de fondo proviene de Equinoccio, su disco del 78, y tal vez lo más interesante como noticia, digamos, de él, es que el concierto de Equinoccio que dio en la Plaza de la Concordia en París en 1979 es considerado el concierto más numeroso realizado al aire libre, porque más de 1,000,000 de personas se reunieron en esta plaza. Pero ahora no vamos a oír a Jean-Michel Jarre. Vamos a ir a una de las bandas que yo creo fundamental para entender lo que es la ciencia ficción. Yo también oigo a esta banda cuando leo a Úrsula Le Guin y otros y otros escritores de ciencia ficción. Me estoy refiriendo a la banda alemana Kraftwerk, que por cierto me envidio porque en noviembre va a estar en Argentina y Chile. Quisiera tener platita para ir, realmente quisiera ir a ese concierto. Pero en todo caso estamos hablando de esta banda alemana que también revolucionó la música electrónica de los 70 con esta instrumentación minimalista, ¿no? Y estrictamente electrónica. Además, estas voces generadas por sintetizador. Vamos a oír de su séptimo álbum, The Man Machine, esto que es un clásico de Robots. Quienes van a poder ir al concierto de Kraftwerk en Chile o en la Argentina. Y vamos a continuar con este tema de la ciencia ficción en este pequeño apartado del programa. Vamos a hacer un paréntesis porque hay que decir que la ciencia ficción tiene una tradición literaria no solamente en él, pero yo creo que fundamentalmente en Julio Verne. ¿no? Donde una de las características, por supuesto, son estas máquinas creadas para que el ser humano vaya a la luna o baje al fondo del mar, etcétera, etcétera. Pero en la ciencia ficción, además, hay un elemento que no solamente es el tema de las máquinas, sino que se las pone en juego con el poder en las sociedades futuras, ¿no? Dependiendo cómo enfrente la ciencia ficción estos temas, se ha considerado que pueden seguir dos caminos. Por un lado, la ciencia ficción utópica se la ha llamado, o ciencia ficción dura, aquella que establece sociedades en las que el tema del poder existe, pero no tiene absolutamente relación alguna con lo que es la sociedad humana de la actualidad. En ese caso son utópicas porque no se relacionan con nuestra sociedad. En cambio, la otra, que se ha llamado la ciencia ficción blanda, distópica, es más bien esta ciencia ficción que dibuja sociedades que no son ideales. En cambio, la ciencia ficción utópica dibuja sí sociedades casi ideales, que no necesitan para nada recordar lo que era la humanidad, y pues se desarrollan en sí mismos. En cambio, esa otra ciencia ficción blanda es más bien una ciencia ficción que a veces se la ha considerado social, pero que hace que es una especie de metáfora, ¿no?, de el presente. O sea, son narraciones en el futuro que son una metáfora del presente. Esta narración distópica se la puede encontrar en piezas maestras de la ciencia ficción, por ejemplo, en la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, en la novela 1984 de George Orwell, ya hemos hablado en la novela Los Desposeídos, Una Utopía Ambigua de Úrsula K. Le Guin, y también en nuestra Saturnina From Time to Time de Alison Spedding, de la que hablaremos después. Entre estas también yo quiero poner, destacar dos que para mí son muy hermosas, que su lectura ha sido maravillosa y por lo tanto las releo mucho. Por una parte, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es un escritor norteamericano y que es por supuesto uno de los puntos más altos en la ciencia ficción distópica, que es Fahrenheit 451, su novela más importante, no la única. Es una novela sobre una sociedad en que el estado futuro determina que los libros y la lectura afectan la vida de los ciudadanos y que los hace infelices, porque ese estado ha determinado que los ciudadanos deben ser felices. De ahí el nombre de su libro, 451 o 451, Fahrenheit 451, alude a la temperatura en que se queman los libros. Con Fahrenheit 451, lo que está haciendo Ray Bradbury es una metáfora de la relación civilización-barbarie, que es un pilar de la cultura occidental, en versión de la relación entre arte y ciencia. Entonces, así, la sociedad de la ciencia, que sería la perfecta, dominará a la presociedad imperfecta del arte. Y el ideal de la felicidad lo impone el Estado, ¿no? El Estado encarna el autoritarismo porque declara que todos deben ser felices. Los rebeldes de Fahrenheit 451 son hombres libros, se llaman a sí mismos, se llaman entre ellos, ¿no?, que también queman libros. Pero, ¿por qué queman libros? Para eludir la represión, pero sobre todo porque su principio es memorizar los textos. Están convencidos ellos que no habrá poder que elimine de su memoria el libro que lo tienen memorizado. Entonces, los hombres libros tienen nombres de grandes obras. Así, por ejemplo, uno de ellos se llama Don Quijote de la Mancha y sabe de memoria Don Quijote de la Mancha. Este otro se llama La Guerra y la Paz volumen 1 y el otro La Guerra y la Paz volumen 2. Lo mismo en El Cuento de la Criada, que es una novela de la escritora canadiense Margaret Atwood. También las mujeres, en este caso, tienen en la memoria, en los recuerdos, en no olvidar cómo eran sus antecesoras, incluso su vida antes de ser puestas en este mundo teocrático y puritano, que en el que las mujeres han sido devueltas a su carácter de objetos de reproducción y sobre todo tienen prohibido hablar. El cuento de la criada de Margaret Atwood, ¿no? Entonces, también hace una relación, digamos, con Fahrenheit 451, porque tanto los hombres libro de Fahrenheit 451 como las criadas de El cuento de la criada arman su rebeldía en la memoria, ¿no? De esa manera, estas dos novelas se resuelven entre la confrontación y rechazo del ser humano con el mundo por él mismo creado para guarecerse en aquello que se considera que la ciencia no puede doblegar, que es la memoria, que es el recuerdo. Estas distopías, como decíamos, son dibujos del futuro, ¿no? Y son como metáforas del presente. Y estas dos novelas cumplen bien este papel de distopías, y sobre todo porque se refieren al control de la información. El poder siempre tiene en la fruición de controlar la información y dispara discursos como los que también ahora se disparan contra las redes, contra el internet, que son igualitos a los que se han disparado cuando se ha inventado la imprenta, la radio, el teléfono, el cine o la televisión. Estos inmediatamente se crean, vienen furibundos rechazos y los argumentos se repiten. Es impresionante que digan, es que los niños ya no van a leer, es que las mujeres van a aprender cosas negativas, es que la familia ya no se va a reunir alrededor de la mesa. Esos argumentos vienen desde que se ha creado la imprenta, luego aparece la radio y exactamente es el mismo argumento, las mujeres van a aprender cosas malas, la familia ya no se va a reunir, etcétera. Con la televisión fue exactamente lo mismo, con el teléfono, con el cine, con la televisión y con el internet. Es como que la sociedad se asusta de sus propios engendros, ¿no? Pero sabemos nosotros que la libertad de información, como bien dicen estas dos novelas, pues tiene muchos más ámbitos que solo el soporte, y uno de ellos será también la memoria, y yo creo que uno de ellos será también el silencio. Bueno, vamos a irnos otra vez a la música. Como se habrán dado cuenta, el tema de la música electrónica pues tiene que ver con los 70 y con el desarrollo, por supuesto, de la tecnología, porque el desarrollo de la tecnología llegó a la música a través de los sintetizadores, fundamentalmente. Y digamos ahí nombres icónicos de la música electrónica, pero a veces solemos olvidarnos de una cantante que hizo una dupla fundamental, ¿no?, con músico precisamente del sintetizador. Me estoy refiriendo a Donna Summer, esta diosa del disco, del pop, pero que con su tema I Feel Love, ¿no?, que está en su álbum I Remember Yesterday, que es un álbum conceptual de 1977, hace una revolución, ¿no? Y esto ha sido reconocido por muchos cantantes, David Bowie entre ellos. Esta grabación de fondo totalmente electrónico es pues considerada pionera del género electrónico y que alcanzó luego su auge en los 80. Aquí quien pone, digamos, el sintetizador es Giorgio Moroder, este italiano que innovó también la música disco de ese entonces, porque hasta entonces solo era música disco, con el uso de sintetizadores y secuenciadores, ¿no? En I Feel Love, la poderosa secuencia del sintetizador bajo es lo que hace que sea innovadora, ¿no?, esta producción, y fue muy influyente en el desarrollo de la música disco, esta I Feel Love, en la música electro, en la house, en la techno. Yo creo que incluso hay quienes dicen, y creo compartir, que I Feel Love ha sido el origen de todos estos estilos. Vamos entonces con esta hermosa Donna Summer para oír I Feel Love. Bueno, volvemos entonces de este espacio musical que está muy bañado con el setenterismo de la música electrónica. Y nos vamos a ir ahora a considerar una de las experiencias literarias en Bolivia, a mi modo de ver, más interesante. Me estoy refiriendo a Lisón Spedding, y por supuesto que digo que es una experiencia literaria boliviana, porque a pesar de haber nacido en Inglaterra, ella desde 1986 vive, investiga, enseña, produce coca, es dirigente comunal y escribe desde 1986, como decía, en Bolivia. Con muchos autores ha sucedido eso, que se los considera su nacionalidad, digamos, el del lugar donde han escrito. Muchos autores consideran, por ejemplo, ¿no?, que Monterroso es mexicano, lo cual es verdad y no es verdad. O sea, de nacimiento él es guatemalteco y los guatemaltecos lo reivindicarán. Pero también los mexicanos tienen todo el derecho de reivindicarlo, porque en la tierra donde él ha escrito la mayor cantidad de sus cuentos, pues tiene derecho a decir, es también nuestro escritor. Un pequeño jaloneo hay ahí de quién es. Pero la Lisón Spedding es escritora boliviana. Bueno, ella es autora de cuentos y novelas, ¿no? Y aquí voy a hablar sobre todo de una de sus novelas, de una trilogía. Entre paréntesis, y antes de entrar a la trilogía, hay que decir que ella es autora también de una saga en inglés. Y en algún viaje por el norte me he quedado sorprendida con el hecho de que ella es una escritora de culto entre los jóvenes de literatura fantástica. Cuando le comenté a ella, se rió y me dijo, pues, ¿quién estará ganando? Porque a mí nadie me pasa las ganancias. Pues bueno, esta... Entonces, escritora de culto para los jóvenes del norte, ha escrito aquí una trilogía de novelas. La primera se llama Manuel y Fortunato, una picaresca andina, de 1977. La segunda se llama El viento de la cordillera, un thriller de los 80, que es del 2000. Y la última se llama De cuando en cuando Saturnina, o Saturnina from Time to Time, una historia del futuro, de 2004. Es una trilogía porque se enganchan las tres novelas. La primera, la de Manuel y Fortunato, que es una picaresca andina, está ambientada en el siglo XVII. La segunda, en la época del narcotráfico de los 80. Y la tercera, la última, entre 2022 y 2086. En conjunto, las tres novelas conforman una saga de la comunidad indígena en Bolivia desde la colonia hasta 2086. Y tienen como personaje central a Saturnina Mamani, o Satuca, quien toma en la primera novela es cacica aymara, en la segunda es productora de coca y en la tercera es navegante interespacial, la Satuca Mamani. Entonces, lo que quiero ahora es hablar precisamente de Saturnina from Time to Time, o De cuando en cuando Saturnina, que es una novela de ciencia ficción boliviana escrita por Lisón Spedding. Esta novela se ubica en una revolución que va a ocurrir en el 2022, donde va a ganar la rebelión indígena y va a crear en la ex Bolivia, porque obviamente bajaron a la ex Bolivia, va a crear el nuevo estado Amauta, o el Collasuyo. La historia de la rebelión es contada por la abuela de Saturnina Mamani, que es una de las excombatientes, y que explica cómo habían, por ejemplo, los comandos Evo Morales y el otro, el Quispe, ¿no? Y la abuela decía, no, pues los Evos Morales eran los más blandos, los Quispes eran los más aguerridos. Cuenta cómo la oligarquía cruceña, apoyado por otras poblaciones, incluidos algunos países, pues también quisieron levantarse y fueron derrotados. Cuenta cómo los cocaleros fueron parte fundamental de este levantamiento, que ganó, y se crea entonces el nuevo estado Amauta de Collasuyo. Esta abuela, ¿no?, ha muerto, ha muerto y Saturnina, la Satuca Mamani, es una consultora, ella no tiene trabajo fijo, es una consultora interespacial. Entonces ella tiene consultorías en distintos países del mundo, de la Tierra, pero también en otros planetas. Ella va a hacer consultorías, es muy capísima en el tema de la informática y demás, y lleva como bien preciado a la calavera de su abuela en su kepi. Ella viaja, hace sus viajes interestelares llevando a su abuela como bien más preciado y por supuesto su coca, que es fundamental para esta Saturnina Mamani. Ahora bien, yo le he calificado esta novela como distópica. Ahora, la calidad de distópico, que en algunos casos ha sido criticado por decir que están tomando un género literario para hablar en realidad de las cosas que suceden ahora, ha sido contracriticado también en el debate, no solamente académico, sino también social, para decir, bueno, pero no queremos nosotros con la ciencia ficción solamente eludir la realidad, queremos pensar también. Y esta idea de defender la distopía como parte de la ciencia ficción o la ciencia ficción distópica ha dado lugar a un movimiento, ¿no?, del cyberpunk literario. ¿Por qué? Porque el cyberpunk es un movimiento mucho más grande que, sobre todo, tiene su nacimiento, obviamente, en el movimiento punk, pero relacionado esta vez con el tema de las computadoras, las redes, el internet, etcétera, y las reflexiones sobre el acceso libre a la información. Estas comunidades, las comunidades cyberpunk, han sido las que han impulsado el software libre, las que han impulsado el Creative Commons, las que impulsan el copyleft, las que están contra los derechos de autor en el internet, las del ciberactivismo en el internet, etcétera. Entonces son comunidades muy activas y por supuesto participan de este debate, y entonces a esa forma de pensar se da el nombre de cyberpunk literario. Incluso también creo que puede ser parte del post-cyberpunk, ¿no? Decíamos que la distopía, al contrario de la utopía, establece sociedades futuras con base en las actuales. Es decir, hacen un continuum histórico, ¿no? Este recurso es fundamental en la novela de cuando en cuando Saturnina, por la superposición de planos históricos. Esa intercalación de la historia plantea también la interrogante del fin de los tiempos, que del devenir de la historia, que es una preocupación importante del cyberpunk, ¿no? Por ejemplo, Bernard Binch, que es un matemático y escritor cyberpunk, indica que una de las obsesiones del post-cyberpunk es explorar los límites del fin de la historia humana y si es posible ver más allá, ¿no? Esta opción de la distopía, por la distopía en el cyberpunk, responde pues a una elección ideológica, yo creo proveniente del anarquismo, que es eliminar el poder a medida que la voluntad de poder desaparece. Así, a diferencia de la ciencia ficción, el cyberpunk literario no se ubica contra algo que va a ser en el futuro, sino contra algo que está sucediendo. Por eso, de cuando en cuando Saturnina, en realidad, es una interpretación y una propuesta para la Bolivia actual mirada desde el futuro. Entonces, como decíamos, la elección de Spedding de ubicar este futuro a partir de la victoriosa rebelión indígena es lo que convierte esa novela actual por lo que estamos sucediendo o por lo que ocurre en este país en el 2003, ¿no? Veamos algunos elementos. Por una parte, la narradora, ¿no?, la Saturnina, o la narradora de la novela, digamos que una de sus objetivos y de sus estrategias es hacer lo que hace en la primera novela, Manuel y Fortunato, que es como corregir el pasado. Ya en Manuel y Fortunato había advertido a Alison Spedding de ciertos elementos, como por ejemplo cómo los indígenas mentían o engañaban para librarse del poder colonial. Y son escenas muy chistosas porque la Alison Spedding tiene un humor impresionante. Bueno, entonces, como para decirnos, no eran así de víctimas. No puede haber un indigenismo que se base en las víctimas, ¿no? Porque no eran víctimas. Y, por lo tanto, esto de corregir el pasado desmitificando, a la vez que desvictimizando lo indígena, destrona lo que hasta ahora se ha venido a llamar en Bolivia la novela indigenista, haciendo caer desde Raza de Bronce y todo lo que nos acostumbró a la visión victimista del indígena. Arrasa pues con todo esta novela a través de una potente parodia de la sociedad pre-liberación indígena, pero también del nuevo estado indígena. A ver, veamos un ejemplo. En Perú, ¿no?, que no ha sido liberado, existe un comando de mujeres que se llama Flora Tristán. Flora Tristán, otra escritora peruana importante, que quieren liberarse como Bolivia y le piden a la Satuca, por favor, que hagan algunos atentados y demás, porque quieren también liberarse. Y ellas tienen que reunirse. El tema es que están siendo perseguidas por el poder. Entonces, ellas deciden, y empiezo a citar esta maravillosa parte de la novela, ellas deciden, cito, camuflarse en el ecologismo, gestión participativa, tecnología apropiada, porque su objetivo oficial era el empoderamiento de las mujeres, que estaba totalmente pasado de moda ya en ese entonces, pero la idea era parecer atrasadas incluso dentro del feminismo. Es decir, para hacer una reunión de mujeres que iban a luego poner bombas, ¿no? Para que les crean que era una reunión de mujeres, pues dicen, no, estamos en un taller de gestión participativa, de tecnología apropiada, de empoderamiento. Esa idea de que dice la narradora, la idea era parecer, ¿no? Vuelve a insistir en esto de la noción de y el engaño, ¿no? O la mentira como una ética de resistencia que interpela la moral del discurso también político, políticamente correcto. Vean ese otro ejemplo. Resulta que aquí atacan, cuando la rebelión, atacan el Ministerio de Asuntos Indígenas, y una vez que atacan, le ponen un cartel. Y el cartel que decía, Ministerio de Turismo y Folcloricultura. Bueno, entonces, es que es uno no puede parar de reír con lo que es esta novela. Pero bueno, la otra cosa es que lo importante de esta novela, y que por eso tiene tanta relación con la que hemos hablado de Úrsula Le Guin y esa onda distópica de ciencia ficción feminista, es que a la vez, Alison Spedding en esta novela plantea una rebelión dentro de la rebelión, que es la rebelión de las mujeres contra el nuevo estado amauta, que empieza a desarrollar un discurso indigenista de la maravilla que es lo indígena, del chachahuarmi, etcétera. Dice en un momento, a mí uno de los más brillantes de esta novela, dice, y cito, nos cagamos en esas babeadas de chachahuarmi que hay de la complementariedad, si al fin los hombres siguen copando puestos directivos, ¿no? Entonces, estas rebeldes que están armando la rebelión dentro de la rebelión, también engañan y mienten a estos varones que con los que han peleado para hacer el nuevo estado amauta, porque se dan cuenta que por muy indígena que sea, este nuevo estado repite las claves autoritarias y patriarcales de cualquier estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un momento de la novela también dice, en el fondo, nuestro objetivo es el separatismo doble, dicen estas mujeres rebeldes. En el fondo, nuestro objetivo es el separatismo doble, fuera caras y fuera hombres, no el nuevo poder, sino el contrapoder. Por supuesto que, para quien oye esto, no pasa desapercibido el planteamiento también anarquista de esta novela. Se ríe de todo Alison Spedding en esta novela. Por ejemplo, siendo ella una académica a mi modo de ver, una de las grandes académicas en ciencias sociales, pues también no tiene problema en hacer parodia de lo que se llaman las fuentes y los métodos de investigación. Entonces hace una parodia en los capítulos introductorios sobre las fuentes orales. También hace una parodia a Rayuela de Cortázar, que si ustedes se acuerdan, tiene estos mapas para ser leído, se puede comenzar por esta página, ir por la otra, etcétera. Y ella también tiene un mapa de lecturas de la novela parodiando a Rayuela de Cortázar. Pero tal vez lo más impresionante de esta novela es el idioma en que está escrito. En realidad es un idioma en que Alison revuelve, pero esto es literal, revuelve el castellano andino, ese castellano que hablamos aquí en la ciudad, ¿no es cierto? No es un castellano académico, no es el castellano ni siquiera de los escritores, es el castellano andino, el que hablamos caminando por la ciudad. ¿Lo revuelve con qué? Con un Spanglish aymara cibernético. Entonces ella comienza una frase en este castellano andino, le continúa con términos cibernéticos y termina con Spanglish, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un lugar dice, don't worry, yo le he dicho. Es que es muy impresionante. Es una narración desbocada. Y además, las cosas que hacen estas mujeres, que además muchos de los críticos, porque ahora Saturnina, From Time to Time, ha salido también de ese lugar que Blanca Wiethuter decía, donde son despachadas las obras al olvidadero, aquellas que no se consideran. Yo quiero aquí además decir que desde su publicación, lo que a mí me ha tocado ver es que Saturnina, From Time to Time, o de cuando en cuando Saturnina, que fue publicada en una editorial independiente, circuló mucho a los inicios, cuando recién se publicó, en más bien grupos, grupos colectivos subculturales o contraculturales. Yo recuerdo mucho que grupos del alto, subculturas urbanas de aquí de la ciudad de La Paz, los panqueros, los metaleros, los hip hoperos, los que trabajan por el derecho de los animales, los que trabajaban en ese tiempo por el software libre antes de que se convierta en ONG, todos esos leían el Saturnina From Time to Time. Y me parece que es una de las pocas novelas en nuestro país que está en el lugar que está a fuerza de los lectores. Porque es cierto que la academia no la reconoció, inmediatamente salió, pero sí estos lectores. Ahora es una novela famosa y la Alison es famosa. Pero, por ejemplo, lo que olvidan los académicos es decir y nombrar, es como que tuvieran miedo, creo, que esta rebelión de las mujeres está conformado por Saturnina y otras de sus amigas y demás, y las del Perú y demás, que son lesbianas, y las escenas de amor lésbico para mí son muy deliciosas en esta novela. Pero son locas, ¿no? Los amautas saben el valor de la memoria, claro, ¿cómo no van a saber? Y por eso si la persiguen a la Saturnina y le hacen una serie de pruebas y a veces hasta torturas, es porque quieren quitarle pues la calavera de la abuela. Pero obviamente Saturnina no va a dejar la calavera de la abuela porque significa la memoria. En esta desbocada narración que es Saturnina, From Time to Time, o de cuando en cuando Saturnina, porque además la Saturnina aparece en un planeta, luego está en Hong Kong, está negociando armas con los rusos, luego también ayuda a los africanos a liberarlos, está luego en su plantación de coca. Es una locura, es una locura. Está atacando a lo que era a los estados jodidenses, porque los Estados Unidos ya no se llaman Estados Unidos, sino los estados jodidos. Muy bien, en toda esta desbocada cosa que es esa hermosa novela, ¿no? Hay un espacio de descanso que es la alusión a la memoria, ¿no? Que es un hilo con la trilogía, con las otras dos novelas, junto con la coca, ¿no? Porque la coca es otro hilo de esta trilogía, y las artes de brujería que tiene la Saturnina. La voz de la abuela llega pues en momentos del picheo. Y todos los que pichamos sabemos que son momentos en que hay que sentarse, escoger las hojas, ¿no? No es un momento de carrera, no puedes pichar coca estresado, ¿no? Y también para oír la sabiduría ancestral y además lejos de la locura cibernética, ¿no? Entonces, Saturnina y sus compañeras saben que luchar contra el poder cibernético significa también oponerle la clave tecnológica, y estas son capísimas en esas lides, ¿no? En esas lides, pero ellas saben que el poder les viene de la memoria femenina, incorporando lo ancestral en el mundo cibernético. Para terminar esto diremos que Bruce Sterling, que es uno de los principales exponentes de la literatura cyberpunk, decía que a los cyberpunk les encanta vérselas cara a cara con el núcleo desnudo de la ciencia ficción, que son las ideas, ¿no? A diferencia de la otra ciencia ficción que en su núcleo tiene las máquinas y estos juguetes tecnológicos. En la distopía y en el cyberpunk, lo fundamental, el núcleo de todo esto son las ideas. Y claro, de cuando en cuando Saturnina es, por supuesto, ese tipo de novela. Como ven, desde Úrsula K. Le Guin, pasando por Margaret Atwood y también habiendo hablado de Ray Bradbury y los otros, las mujeres han aportado en la ciencia ficción. Yo les invito a leer de cuando en cuando Saturnina de Alison Spedding para empezar este camino por la ciencia ficción femenina. Porque claro, como decíamos a un principio, cuando las mujeres nos ponemos a pensar sobre nuestra situación, algún momento sale cómo sería un mundo donde esto ya no suceda. Y ahí entonces aparece el tema de los mundos futuros, y Úrsula Le Guin y Alison Spedding son dos ejemplos de este planteamiento feminista. Posiblemente ellas no estuvieran de acuerdo con lo que digo, pero bueno, es mi lectura. Este planteamiento de mundos donde todavía estos elementos del poder, y en el caso de Alison Spedding del poder indígena masculino, todavía están presentes, y la necesidad de la rebelión femenina. Bueno, para terminar el programa de hoy, vamos a hablar un poquito de uno de los artistas gráficos que más peso ha tenido y tiene en el desarrollo de la plástica de la ciencia ficción. Y me estoy refiriendo a Hans Giger, artista gráfico y escultor suizo, que ya desde sus proyectos con Salvador Dalí y Alejandro Jodorowsky desarrolló pues esta tendencia surrealista y a pintar paisajes de pesadilla. Son famosos sus cuerpos humanos mezclados con máquinas, que él las describe como los biomecanoides. Pero a Giger se lo conoce por dos cosas. La primera, porque desde 1979 empieza a diseñar los escenarios de películas fundamentales en la historia de la ciencia ficción. Me estoy refiriendo sobre todo a Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott. Allí es Giger quien hace esos escenarios y esos personajes. Es decir, él diseña a ese alien que nosotros conocemos. Luego también participa en otras películas con lo mismo, con escenarios como en Poltergeist o Alien el Regreso. O sea, uno de los elementos es el tema de su participación en los escenarios cinematográficos. Pero la otra es, por supuesto, el diseño de tapas de discos, porque obviamente los músicos no fueron ajenos a este arte de Giger que estaba planteando en los años 70 y hasta su muerte. La primera tapa de disco que está a cargo de Hans Giger es la de Brain Salad Surgery de Emerson, Lake and Palmer de 1973. En 1977 también hace la tapa del álbum Attack de Magma. En 1985, la tapa de Frankenchrist de Dead Kennedys, ¿no? Muy linda es la tapa del álbum Hair Work de Carcass de 1994. Y en 2014, tal vez una de las últimas, ¿no? Es la tapa del disco Melana Chasmata de Triptychon. Además, además, él a toda esta plástica, ¿no?, ha incorporado una escultura que se ha vuelto una obra de arte en sí misma, pero que la banda la ha llevado a todos los conciertos, porque Jonathan Davis de la banda Korn encargó pues a Giger diseñar y esculpir un soporte de micrófono que se convirtió en la Reina de Nubia, una hermosa escultura que Korn la ha llevado a todos sus conciertos, pero es una obra de arte en sí misma. En este camino, en 1981, no solamente diseña la tapa, sino también que dirige los videos de dos singles de el álbum Cuckoo, que como solista graba Debbie Harry, la vocalista de Blondie. Esta tapa de Cuckoo, si ustedes se acuerdan, es la cara de Blondie, ¿no es cierto?, el rostro de Blondie atravesado por agujas, ¿no?, que le sirvió también a Giger para incorporar a Debbie en su gran proyecto, ¿no es cierto?, que es este de Necronom. Entonces, Debbie se convierte en una especie de modelo y diosa de Giger, y primero que hace varias variaciones de la portada, que Debbie describió como una combinación de punk, acupuntura y ciencia ficción. Tenía absolutamente toda la razón. En el internet, por supuesto, uno puede ver aquí, puede ver los dibujos de Giger y darse cuenta ahí la importancia que ha tenido Debbie Harry en esta parte de su producción. Uno también puede ver la tapa de Cuckoo y ver esta obra tan importante. Pues así tan importante como ha sido Deborah Harris para uno de los momentos del arte plástico más importantes relacionados con la ciencia ficción, las películas, las tapas de discos, etcétera, pues tenemos que oír a Debbie Harris, no queda de otra. Además, qué lindo que podamos oírla en esta oportunidad e irnos un poquito más movidos, porque claro, Blondie, ¿no es cierto?, esta banda que ha visitado el punk, también el New Wave, y yo me voy a despedir de ustedes, pero les voy a dejar con, particularmente a mí me gusta, One Day or Another, así que muévanse con One Day or Another, y ojalá eso les motive a buscar la tapa del disco Cuckoo de Debbie Harris, en la que aparece con el diseño de Giger. Y nos vemos entonces, hasta la próxima, chau chau.